Cura, un espacio abierto a todas las personas que buscan la paz y la armonía con ellas mismas y con los demás a través de aplicar la curación de actitudes en sus vidas. Experiencia y vida UDEM. Soy Ricardo Marcos, egresado de la carrera de Psicología de la UDEM en el 2003. Es para mí un orgullo haber salido de esta universidad y ahora regresar como docente. Algunos recuerdos se pueden olvidar, pero lo que no se olvida es la integridad y la idea de servicio al ser humano, algo que hemos aprendido en esta casa. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Londres, Nueva York, Madrid, París, Venecia, Las Vegas, México, Sydney, Shanghái, Portugal, Los Cabos, Ginebra, Berlín, Roma, Polonia. Porque para viajar solo necesitas escuchar Visitando. Visitando. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visitando. Yo soy Fabiola Raya. Y Tamara Morales. Esperamos que hayan tenido una excelente mañana. Y recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 8336-6162 y 8336-4203. Acuérdense que también nos pueden sintonizar por internet. Si la señal de radio no llega hasta sus casas, hasta sus carros, nos pueden sintonizar en udem.edu.mx/radioudem para que nos escuchen en vivo y en directo. No hay pretexto para no escuchar para este escuchar. Programa buenísimo. Y bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un lugar que, bueno, un paraíso, vaya. Sí, sí. Vamos a hablar de la ciudad de Miami. Miami. O Miami, como dicen que se debe pronunciar en español. Correctamente. Uh-huh. Miami. Miami. Vamos a hablarles de Miami. Y fíjate que Miami se... Pero Miami se acomoda mejor. Se me hace que sí. Miami significa agua dulce. Y vaya que... Y vaya que es dulce. Agua allá. Porque tienen unas playas hermosas, todo el Caribe de aquella zona. Fíjate que Miami es considerada una ciudad global porque por su importancia en las finanzas, en el comercio, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en las artes y el comercio internacional. En Miami se graban muchos programas que podemos ver aquí en México, famosos como Don Francisco, que tiene años grabándose, El Gordo y la Flaca, Cristina, muchos programas exitosos que aquí vemos en México. De habla hispana. Uh-huh. Y también es Centro Internacional de Entretenimiento Popular, Televisión, Música, Moda, Cine y Artes Escénicas. Y fíjate que estaba leyendo que en el 2008 la revista Forbes fue galardonada la ciudad como una de las ciudades más limpias de América. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que también traigo ese dato que bueno, imagínate que la ciudad no solamente es turística y puedes ir de antros y a visitar un chorro de lugares, museos, sino también la ciudad en sí es bonita, porque pues trata el alcalde de ahí de la ciudad de mantenerla siempre muy limpia, muy, muy adornadita y todo. Entonces, es para que conozcan en general la ciudad, para que sí, la vayan ciudad a todos es, los museos. Es y todo. Algo diferente a cualquier otra ciudad que sí. De las que hemos hablado también aquí en el programa, sí, algo muy bonito. Y fíjate que tiene una variedad de lenguas. En Miami tienen una considerada comunidad de ciudadanos brasileños, canadienses, chilenos, chinos, colombianos, cubanos, dominicanos, griegos, guatemaltecos. Bueno, hay partes. De todo, en verdad, hay de todas partes. Multicultural. Y en cuanto a esto, se han creado barrios como Little Haiti, Little Habana. Qué o sea, padre. como hay tanta gente de por ejemplo, cubanos que llegan a Miami, y hay un Little Habana, como una mini Habana. Qué padre. Sí. Un mini Brasil, un mini San Juan, porque hay mucha gente de Puerto Rico también. Y imagínate, qué padre, ¿no? Sí, yo creo que en Miami... Me atrevo a decir que es donde tiene la comunidad cubana más grande, ¿no? Tipo, la comunidad cubana y puertorriqueña y demás. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que también a partir del 2000 en Miami se hizo una encuesta, un sondeo, y a partir del 2000 los hispanohablantes son el 67% de los habitantes. Entonces imagínate que hay más gente que habla español que la que habla en inglés. Que la que habla inglés, exactamente. Y por eso, para nosotros los latinos, ir a Miami se hace como que un ambiente más cálido, porque la gente es muy amable, la gente habla tu idioma, la mayoría, y la verdad te la pasas muy bien. Y aparte que hay demasiadas cosas que hacer, lugares para ir a visitar, que más adelante les vamos a decir, para toda la gente que a lo mejor tenga pensado ir o les interesa saber un poquito sobre esta ciudad. Ir a descansar a Miami. Sí, sí, sí, hay muchas cosas muy interesantes que hacer. Y pues bueno, para toda la gente que más o menos quisiera tener una idea de cómo están los costos en los hoteles y todo esto, pues hay variedad, como en todos lados, claro. Hay para toda variedad de gustos, dinero, de todo. Y pues bueno, en Miami hay el Miami, que es que es el donde está el centro de Miami y todo, y hay otro que es Miami Beach, que es totalmente independiente a Miami. Es una isla que está conectada con la ciudad de Miami mediante un puente, pero bueno, es otra cosa independiente a Miami. Y en Miami, pues en el downtown hay una variedad de hoteles donde sería muy cómodo también quedarse, porque te queda accesible a la zona del centro y de los lugares cercanos ahí, y también te puedes pasar a Miami Beach a visitar. Y a lo mejor estás en un lugar más barato, no tan caro como Miami Beach, que a veces sí se elevan un poquito los precios. Claro, claro, además también puedes ver de que todas estas culturas que comentamos, que no solamente vas de shopping, que a la playa, a descansar, sino también puedes conocer un poquito de cada cultura de Cuba. Y gente, de Haití, ¿no? También, y gente también de diferentes todo. Lugares. Sí, sí, sí. Y mira, pues ahí en South Beach, que es uno de los lugares más famosos de Miami por su calle tan conocida que se llama Ocean Drive, donde hay hoteles muy bonitos y famosos, y restaurantes de famosos también, como Gloria Estefan tiene ahí su hotel y su restaurante, varios artistas, Madonna, todos estos. Entonces, quedarte ahí, si tu plan es ir un poquito más, porque ahí ya es más... relajo, en lo que es Ocean Drive, es una calle con mucho movimiento, que la gente va ahí a cenar o a comer para estar viendo gente y un poquito de la vida nocturna de Miami, pero también hay hoteles. Yo creo que ahí ya si tu plan es ir un poquito más de ambiente, ahí lo puedes encontrar en Ocean Drive. Los hoteles sí son un poco más caros por la zona, porque es una de las zonas más reconocidas de Miami. Ahí alrededor un hotel te sale como unos $586. Qué bueno. La noche. Y ahí varía, ¿no? Se van en esos precios, 586. Hay otro que se llama The Betsy Hotel en 480. 400. Otro hotel que se llama The Tires Hotel. Entonces, pues más o menos están alrededor de ese precio los hoteles, que realmente se me hace una cantidad muy, muy elevada. Sí, claro, es como comentamos el programa pasado, que igual y si vas a descansar, si vas a quedarte en el hotel, a nada más a tirarte en la playa. Y más porque a esa zona puedes ir y conocer, puedes ir caminando. Sí. A caminar y conocer, y no te tienes que quedar exactamente en Ocean Drive. Sí, si ya vas a conocer, como dices, pues ya te quedas en un hotel que se acomode un poco más a tu presupuesto. Más accesible, ¿no? Sí. También está la avenida Collins, que es una antes de la Ocean Drive, que es de las mejores avenidas también, con hoteles padrísimos, restaurantes, tiendas, para ir de compras y también para estar ahí caminando, porque hay muchos lugares como el Señor Frog's, si te quieres meter ahí a barecitos, todo esto. Y los hoteles pues ya van en descenso, ya van bajando un poquito, precios más accesibles. Y también la ubicación, la avenida Collins es una avenida enorme, enorme, enorme. Entonces, si te quedas en una buena ubicación de la Collins, sí te va a salir el hotel unos $400. Pero lo padre de eso es que tienes acceso al mar. Yo creo que pagas un poquito más por tener también ese privilegio, que si vas a Miami tienes que ir al mar. Sí, claro. Entonces, el Lois Hotel vale $450, queda en la Collins Avenue, y tienes acceso al mar, tienes a una cuadra el Ocean Drive, tienes la calle Washington, que es la que sigue, donde también hay muchos barecitos para estar caminando. Todo eso, Miami, lo rico de Miami es salirte a caminar y ver a toda la gente patinando y ver el ambiente y la calidez de estilo de vida que tienen. Sí, claro, lo podemos ver en los programas de tele y todo esto, que la mayoría de las veces, la mayoría de las tomas que salen en los programas es gente caminando, gente descansando, como que... Gente sana, sí, porque vas y bueno, tienen las chavas cuerpazos y tienen los chavos, pero es gente que se ejercita y que tiene esa cultura de salir y el clima rico, me pongo los patines, me salgo a patinar y disfruto un poquito también de su ciudad. Además está súper bien eso, que caminen en lugar de utilizar sus carros, porque además que es sano para el cuerpo, pues no contaminamos y todo esto, y yo creo que está muy bien adaptadas todas las culturas que viven ahí, tanto la cubana como la pues la mexicana, todas las culturas que se juntan, las puertorriqueñas, todas las que se juntan ahí, y que se puedan adaptar a esta misma cultura sana, que a lo mejor sí Miami es conocido por su vida nocturna y todo esto, pero no en un exceso, no en un extremo, entonces... Está muy padre. Tiene las dos partes, ¿no? Sí, porque exacto. También estaba leyendo que Miami es considerado como el club lounge de Ibiza, o sea, uh-huh. De las ciudades con más vida nocturna. Pero Miami, por ejemplo, si te vas a Ibiza es vida nocturna, sí, y no hay más. Claro. Miami es otra, para toda la familia, uh-huh, también. Es para toda la familia, sí. De hecho. Sí, sí, sí, porque también tienen lugares para niños, tienen lugares para personas grandes, está Disneyland también ahí cerquita, entonces está tiene para toda la familia, la verdad, este condado. Y bueno, Farideh, otros hoteles que, bueno, son a lo mejor un poquito más, el precio es un poquito más accesible, porque como decimos, si vas a conocer la ciudad, no tiene caso que inviertas mucho en un hotel, ajá. Entonces, por ejemplo, está el Best Western, que te salen $890. Entonces está muy bien la noche. El Holiday Inn, que te sale en $1,078. El Crown Plaza en $1,100. Y el Hilton, que te sale en $1,300, que son unos precios accesibles que para una familia está bien pagar por noche. Entonces está. También hay que tener en cuenta que estos hoteles están un poquito más alejados de lo que es South Beach y que tienen que pagar transporte, ¿no? Hay que también. En el viaje hay que tener en cuenta ciertas características de qué me va a convenir más y qué no, porque luego si te vas a gastar lo que gastarías en taxis, pudiendo te quedar en un hotel que a lo mejor nada más sales y te vas a caminar, claro, pues también es un poquito... Sí, pues es intercambiar el precio de un hotel por como dices, si te va a salir igual quedarte en un hotel caro que quedarte en un hotel más accesible, pero tienes que pagar el taxi. Pero tienes que pagar el taxi para irte a la playa, para conocer, entonces... No habría ahorro ahí, entonces... Uh-huh. También está el 60-60, que también sale en $1,100, el Hyatt Place de $1,200, el Hilton Garden, de $1,300. Entonces sí hay muchas opciones, porque claro que hay hoteles que van desde los $50 por noche hasta los hoteles que van en a $6,000 la noche. Sí, entonces sí, depende de tu presupuesto. Depende del presupuesto de cada persona para que puedan escoger en qué hotel quedarse. Sí. Y luego fíjate que otra cosa padrísima de Miami es su música. Porque tienen una variedad increíble, como tienen tanta variedad de cubanos, puertorriqueños y todo, como que cada quien se trajo sus ritmos, entonces es una locura, y los cubanos trajeron la conga, la rumba, bueno, ritmos como el reggae, porque es música caribeña, y el reggaetón, que también es muy sonado por allá. ¿Y por qué no nos vamos a escuchar? Precisamente, hablando de reggaetón. Precisamente hablando de reggaetón, ¿por qué nos vamos a escuchar esta canción de Wisin y Yandel, Abusadora? Y ahorita regresamos. Es imposible detenerla. Y es la mejor. La revolución. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Víctor Casio, hace calor. Ya no la llamo y la cae. Ella tiene risa. en el día que ya, ya no puedo parar. Es algo que me controla y quiere más, más de tu seducción, amor, amor. No te detengas. Oye, bebé, por favor, contállame con tu flow. Estamos por encima de todos ustedes. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y, W, Tiny, Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. Y bueno, ya regresamos. Acabamos de escuchar Abusadora de Wisin y Yandel. No, no, no. Con esta canción yo ya me vi en Miami. Perreando. Oigan, yo ya me vi en Miami. Oigan, un saludo a Osiris que nos está escuchando allá en... Ahí en su carro, va en su carro, en camino a su casita. Y a toda la gente que nos está escuchando. Que se prendió. No le cambien. Que se prendió con sigan esta perreando canción. Con nosotras. Sigamos perreando en Miami. Bueno, y fíjate que Miami, como está en ciudad, tiene muchos lugares a dónde ir y muchas cosas que hacer. Uh-huh. Está muy padre, por ejemplo, el downtown de Miami, el centro de Miami, que es uno de los lugares más, de los más importantes, porque tiene, bueno, una variedad de tiendas increíble, tiene una biblioteca muy bonita y la más grande de Miami. Uh-huh. Tiene museos, edificios públicos, tiendas tecnológicas. Bueno, puedes irte ahí a hacer el shopping que tú quieras y obviamente más barato, ¿no? Claro. Hay tiendas como Ross. Uh-huh. Todas estas tiendas que te salen las cosas más baratas. Sí. Puedes ir a comprar, hay tiendas de perfumes, de joyas, de lo que quieras. Ya, yeah, claro. Y mucho más accesible. Uh-huh. También fíjate que hay un mall también a la orilla del mar. Uh-huh. Donde ahí está padrísimo porque hay muchas tiendas. Si quieres comprar recuerditos o algo de Miami, ahí vas y hay de todo tipo de souvenirs. Uh-huh. Para que puedas comprar cositas. Y de ahí sale un tour muy padre de esta mall que se llama Bayside. Uh-huh. Que es unas lanchitas. Sí. Que te llevan a la Star Island, donde viven donde tienen todas las casas o mansiones, porque no son casas, los famosos. Entonces todas las celebridades. Te subes a la lanchita. Uh-huh. Y te llevan para dar la vuelta por toda el Star Island. Que qué están padre. Todas las mansiones de Enrique Iglesias, Gloria Estefan, la que era de Thalía, que ahora es de este quién? Chavo, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que andaba con Mariah Carey, ¿de quién? No, Fifty Cent. Pues. Bueno, un hombre ahí que tiene una caserona. Creo que ya sé quién es, pero no me acuerdo. Y bueno, todas las casas que te puedes dejar padrísimas. O sea, te entretienes ahí mínimo viéndolas. Mínimo diciendo, ahí está Enrique Iglesias. Y en una de esas nada que hasta se está ahí asoleando. Y lo ves, pues sí, de lejitos pues lo ves. Oye, ¿no? Y luego ya se acostumbra a que el topless y todo eso. Entonces, pero de paparazzi te vas allá a la isla. Sí, es, de hecho es un... Qué padre. Es un atractivo turístico. Toda la gente que va a Miami... Tiene que ir. Tiene que ir al tour del Star Island a conocer las mansiones de todos los famosos que allá viven. Uh-huh. Porque aparte es muy bonito, es una zona preciosa de Miami. Claro. Por algo es de las más caras. Por algo es Star Island. Ajá, y te entretienes padrísimo ahí viendo, te dan la explicación de que ahí vive Enrique Iglesias, Gloria Estefan, y ahí vivía Thalía, ahí vivía el otro, y están ahí los yates, y está qué bien padre. Y pasas una mañana bien a gusto, ahí en la lanchita, llegas de regreso y puedes hacer compras ahí en el mall donde está el embarcadero ahí para que te vayas a, sí, al paseo. Uh-huh. Entonces está muy padre ahí. Es una cosa que si van a Miami tienen que hacer. Tienen que hacerlo. Oye, Fabiola, ¿sabes qué también está bien padre? Que, ve, como ahorita comentábamos que ahí se graban muchos programas, que se graba Cristina, que se graban todos esos programas hispanohablantes. Entonces, también si hay, con tiempo de anticipación pueden buscar las páginas de internet y pueden pueden acudir a estos programas con boletitos de... Que te regalan. Sí, que te regalan. Para que vayas. Uh-huh, vas, sí, y hablas, sí, que quieres ir al programa y te dicen no sé cuánta gente, etcétera. Sí, sí, sí. Y vas y ves padre tu programa en vivo favorito. A lo mejor mucha gente le gusta Sábado Gigante, que Cristina. Entonces, uh-huh, qué padre ir a Miami y ver un programa al que tú a lo mejor ves seguido aquí en México. Oigan, también tienen que ir a Miami Inc. para que los graben poniéndose su tatuaje ahí. Ándale, claro. Que también está en Miami. También está en Miami. Qué, fíjate, padre. Sí, oye, está muy padre, está padrísimo ir a Miami. Y y hay una serie de cosas, digo, a lo mejor a mucha gente le gusta ir a museos, pues hay numerosos museos. Uh-huh. La mayoría de ellos se encuentran en el centro de la ciudad. Hay Museo de Bad, Museo Judío de Florida, Museo de Ciencias de Miami, Museo de Arte Contemporánea, el Centro Cultural de Miami, la Biblioteca Pública. Y también está el Zoológico, el Miami Acuario. Uh-huh. También muy grande y muy bonito. Muy, entonces, popular. Está súper, súper padre. Miami es uno de los puntos más importantes del mercado de la moda. Eso sí, también es importante porque a lo mejor a mucha gente le gusta todo esto de la moda y es uno de los más importantes. Aquí hay las principales agencias de modelos del mundo. Uh-huh. Y es sede de muchos espectáculos y eventos relacionados con el mundo de la moda, incluidos el Miami Fashion Week, que se realiza en Miami. Uh-huh. Y también eventos de música electrónica, donde sale este famoso, ¿cómo se llama? El Ultra Music Festival. Uh-huh. De techno. Entonces va Bob Sinclair ahí a tocar. Estos y hacen, esto y todos estos, sí, DJs, todos en lo que se llama a veces en la playa, lo que es la playa, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Una playa famosa de Miami, esta de beach, tipo Mamitas. No. Y y ahí tocan todos estos grupos reconocidos mundialmente. Sí. Bueno, y también, pues, ya antes de despedirnos, los vuelos. Uh-huh. El mejor fin de semana para viajar en octubre va a ser el último fin de semana para irte a pasar Halloween allá, ¿cómo ves? Pasarte Halloween en Miami. Sí, fíjense que el vuelo Monterrey-Miami por Mexicana es de $6,000, pero de Bronzeville a Miami son $3,000, entonces creo que sí es un descuento importante, que sería un poquito mejor irte a Bronzeville. Uh-huh. Acuérdense que para viajar a Miami necesitan este permiso especial. Uh-huh. Para que pase cierta cantidad de kilómetros, entonces necesitan tramitar ese permiso en la frontera. Y bueno, en noviembre el mejor fin de semana va a ser el fin de semana del 19 al 22, que va a ser el del puente. Uh-huh. Entonces, que también el vuelo por Mexicana sale en $5,700 y pues sí, para que vayan, es por Mexicana. Y en diciembre el mejor fin de semana para viajar va a ser en el primer fin de semana, que es del 4 de diciembre al 7 de diciembre, y de Monterrey a Miami salen $5,700 también, pero de San Antonio a Miami te salen $3,000, entonces son $3,000, claro, de diferencia, es la mitad, bien. Y está, sí, sí vale la pena hacer un poquito más de sacrificio en irte a San Antonio, pero porque pues son $6,000. Pagas menos si te conviene mejor. Está, además, bien, el vuelo es un poquito más cortito también. Además, entonces, que en esas fechas, uh-huh, está el clima muy a gusto en Miami, porque a veces ahorita en estos tiempos está la lluvia. Sí, sí, esto, sí. De julio a septiembre más, entonces, o menos, sí. Y luego ya empieza lo rico del calor, pues sí, en que diciembre no, que Miami no está húmedo, calor, sobre, ajá, todo que no está húmedo, entonces. Y sin lluvia, porque, sí, ir a Miami lloviendo, pues no. Uh-huh. No, acuérdense que Miami no tiene frío, está el clima es cálido todo el año. ¿Verdad? Entonces, ajá, pueden ir cualquier mes del año. Así y es. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Así es, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos el próximo miércoles a las 2:00 p.m. por 90.5 Radio UDEM.